Requiem por un sueño, el programa de Requiem en internet. Requiem por un sueño, jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. ¡Salud, motares! Otro programa de Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, por la heavymetalradio.com.ar, la radio cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Aquí estamos preparados para arrancar otro programa que no es maravilloso, no es sensacional, no es magnífico, es un programa más. Mirá vos, yo no te voy a crear falsas expectativas porque no tiene por qué ser así. Ya está el caballero Warren en los controles, ya está el doctor Solgar con las planillas en la mano, ya está un servidor César Fuentes Rodríguez anunciándoles el programa que viene y el primer tema que está sonando en momentos más. Alcatraz, God Bless by Dio. Es decir, Dios bendijo el video. Cuando bendijo el video se cagó en la radio, así de fácil, mirá cómo te lo digo. ¿Por qué lo pasamos? Porque es inminente la llegada de Graham Bonnet al país. Y justamente Graham Bonnet es el cantante de Alcatraz, o fue el cantante de Alcatraz. En este tema está ni más ni menos que Steve Vai en la guitarra, Tomá mate. ¿Sí? El disco había salido acá, me acuerdo. Sí, había salido en una época remota. God bless the Dio, el señor Graham Bonnet en la voz. Ahora nos enteramos que es pastor protestante, que es vegetariano. Otro más. No quedan restos del viejo Graham. No, no queda resto de nadie. La gente se está pudriendo mal. La cabeza se le está desintegrando. Piensa en Alice Cooper. Piensa en Dave Mustaine. ¡Qué horror! Por favor. Qué bueno. En fin. Mientras cante. Recordemos las buenas épocas, señores y señores. God bless video. We'll be right back. Plega en vivo, un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar, disco distinto. Pues bien, así fue Alcatraz, God Bless Video, tal cual. Yo le preguntaba acá al doctor Soiber si se acordaba del video fuera de aire, pero me parece que no. No, de este no. De el este único no. Video de Bonnet que me acuerdo una vez haber visto era uno de Night Games, del tema el que abría el disco del solista Line Up. Ah, mira vos. Ese, no. Ese video circuló. No, este estaba bueno. Y Liar también, pero no me acuerdo haberlo visto. No, este estaba bueno, era todavía en aquella época, estamos hablando de los 80s, el video era una herramienta que se utilizaba para unificar más que para dispersar, porque hoy en día todas las bandas graban video por ahí con dos mangos y esos videos circulan únicamente por YouTube o por internet o por lo que sea, y entonces mucha gente lo ve y mucha gente no. Ajá. Pero en aquella época, digamos, la gente veía lo que le ponían en uno o dos programas que supo haber y nada más, ¿no? Le estoy hablando de mucho antes de cosas como Match Music, sí, y MTV. Sí, sí, había un par de programas los sábados. Claro, tal cual. Y aquí era, en este video concretamente, era el diablo y Dios que tenían una conversación, uno en las alturas y otro. Dios era una especie de manager de bandas. Ajá. Que quería poner temas en la televisión. Y el diablo también, pero no se ponían de acuerdo y entonces en todo eso giraba la temática del video. Ahora ¿sí? Ya sería no. God Bless DVD. Claro, no, aparte no tendría sentido. Pero si lo ves hoy en día todavía, que lo podés descargar de algún lado, te podés reír con lo naive que era todo. Ah, hubo, antes de eso hubo otra canción con un mensaje parecido. A ver. Que se llamaba Video Kill de Radio Star. Ah, sí, sí. Los dos pibes que estaban en esa banda fueron a reemplazar a Anderson y a Wakeman en Yes. Sí, la banda se llamaba The Buggles. The Buggles, Buggles, eso. The Buggles, también, sí. Y el tema con el que tuvieron su One Hit Wonders era Video Kill de Radio Star. No lo hicieron mal en Yes, esos pibes. No. Los defenestraron, me acuerdo, pero no lo hicieron mal. Pero... Sí, bueno, que os da un esperduró en la escena, el otro pibe. El otro el anteojito. El gordito sí, de anteojo. Sí. No, ese no duro. Bueno, no importa. Estamos ya preparados acá para lanzarnos sobre las medialunas, a pesar de que el día es caluroso y yo voy a tomar probablemente... un poquito más de esta porquería. Sí, tome. A usted no le gusta mucho las bebidas dietéticas, a mí no me queda más remedio que... No, pero esta es la versión nueva dietética de la Coca-Cola. Sí. Y lo curioso es que yo odio la Coca-Cola en sí misma. Ah, pero lo persuadió Glenn a usted. ¿De qué? ¿De la Coca Cero? Sí. Sí, pero otra cosa no hay hoy. No, no, no. Pero... ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Contrato? ¿Usted qué? ¡Coca-Cola Cero! ¡Claro! ¡Qué auspicia! ¡Que pongan un mango, viejo! Pregunta acá el capitán al del espacio. En este tema, Bonnet, ¿todavía la ponía? La garganta, claro, sí, no, seguro, sí, ¿qué vamos a ver? Pero parece estar en muy buena forma el hombre, así que hay grandes expectativas para este show. Ay, qué loco. Un abrazo a Eduardo, que se está encargando de nuestras acreditaciones. Sí. Que gentilmente se acercó para ponerse a disposición y ofrecernos la entrevista y todo, así que bueno, un abrazo. Bueno, antes de que vayamos a la música y nos lancemos sobre las facturas propiamente dichas, por favor, anuncie. Un poco de data de la revista Requiem. Bueno, es una revista que se hace en la Argentina. No, me refería a página web, eso, por ejemplo. Página web. www.requiemweb.com.ar. Ajá. Para comunicarse por Messenger acá, en tiempo directo, sí, con nosotros en el programa, en sí, vivo, radio.requiem@hotmail.com. Sí. Y para enviar material para que pasemos en la radio, mensajes y todo eso, radio.requiem@gmail.com. Eso. Sí, ahí para mandar el material también, si quieren mandarnos el material en MP3, también nos pueden mandar a esa dirección. Y hay una que usted no imprimió, pero que es para suscribirse a la revista Requiem. Sí. Que es suscripciones@requiemweb.com.ar. Claro, que bueno, igualmente lo tienen en la página. En la página, vayan a la página que está muy renovada. Sí, señor, tal cual. Aquí ya empezaron a llegar mensajes de los diversos oyentes del ciberespacio. Claro. Pregunta acá Gomorra, ¿qué tal la gira de Marea por aquí? Entiendo que bien, yo les hice un reportaje, pero no pude ir a los shows en todo caso. Así que no tengo más referencias por el momento. Pues acá, César, ¿es usted con la remera de la rata? Sí, el de la foto soy yo. Ah. Con la remera de la rata en un concierto de Whitesnake en Barcelona. Dice desde Concordia, un abrazo, prócer del heavy nacional, bueno, no será para tanto. Por favor, algo de Nanowar. ¿Qué hemos pasado Nanowar? No tenemos hoy, pero tenemos algo que va a interesar en la misma sección en la que tomamos Nanowar la vez pasada. ¿Sí? Dice, ¿ustedes saben si coincidís en la cama que le han hecho a Rhapsody y los Nanowar en la gira, chupándoles la sangre joven, usándolos de segundones y usando los refritos que Rhapsody supo glorificar? Bueno, en realidad me parece que los Rhapsody se beneficiaron también de la tradición y de la experiencia de Manowar. No sé muy bien a qué se refiere lo de la gira actual, pero bueno, evidentemente es algo que funciona para los dos en principio, ¿no? Ya vamos a comentar un poco más cuando... Cualquier cosa, si querés ampliarnos un poco, aquí estamos para ello, ¿eh? No hay problema. Mientras tanto... y para poder darle el debido curso a las medialunas, vamos con dos temas dos del heavy metal español. Salió el disco nuevo de Avalanche, una banda que ya con una trayectoria más que importante, que se llama Muerte y Vida, y vamos a presentar un tema, ni más ni menos que Ángel de la Muerte. Asimismo salió el nuevo de Mago de Oz, Los Pibes Están de la Nuca, el disco nuevo se llama La Ciudad de los Árboles, y tenga en cuenta que es un disco que trae muy pocas novedades, porque lo que antes, es decir, este folk metal que todos sabemos que incluye instrumentos como gaitas, violines, etcétera, etcétera, lo que en un momento era muy novedoso, ahora puede que no lo sea tanto, y en el disco entonces no vas a encontrar muchas novedades, pero tenés por ejemplo este tema que se llama Y Ahora Voy a Salir, que es, sí, ustedes han escuchado bien, o van a escuchar bien, una ranchera. Ahora voy a salir una ranchera. A usted que le gusta mucho el género de las rancheras y que le va... Pero este, ranchera... Mexicana. Sí, señor, ranchera mexicana. Así de fácil. Como aquella... por españoles. Sí, bueno, tenga en cuenta que si Sabina grabó una con Calamaro, esta gente puede hacer una tranquilamente. La tuya, ¿sí? Claro, totalmente. Avalanche primero con Ángel de la Muerte, Mago de Oz después con Y Ahora Voy a Salir, Requiem por un Sueño en todo este jueves de 18 a 20 horas. ya no siento el amor. No me sirve de nada. Si me niegas tus besos, no tengo tu boca, eso me parte el alma. Siempre confío en ti. Ahora me siento solo. Me dejaste tirado todo tu ausente y te fuiste con otro. Con los gatos me muevo por todos los tejados, robando a las estrellas, pidiendo a la luna que vuelvas a mi lado. Y ahora voy a salir a beberme los pares, a olvidarme de ti y volver a vivir, y más sano me enfadé. Maldita sea mi suerte, mira qué tonto he sido. Me ando en mis recuerdos, cómo me arrepiento de haberte conocido. He buscado a los colegas, los tenía olvidados. Me apartaste de ellos, maldita pendeja, jamás me han fallado. Y ahora voy a veo que le encantó. Hoy no tendría que haber venido. Hasta el perro inició su concierto habitual. Sí, ¿qué hizo? ¿Adelantó la sección Gente que está de la nuca? No, no la adelanté porque hoy tenemos doble sección de Gente que está de la nuca. Triple en todo caso. Triple con esta, si usted quiere. Claro. Pero tenemos, ¿sí? Tal cual. ¡Qué porquería! No le gustó. No, a mí me gusta el humor de esta gente. Además, bueno, lo conocí a Chus en Madrid y me cayó fantástico el pibe, fabuloso. Pero aparte de eso, entiendo que la gracia de Mago de Oz está justamente en estas transgresiones. Es más, le voy a decir, este tema es una transgresión dentro del disco, porque el disco es bastante común. Ajá. Ese es el tema, común para lo que hacen ellos, bueno, digamos, ¿no? Llámele folk metal, llámele como usted quiera. Después putéenme a mí, por Jim Martin. Bueno, ¿qué quiere? Acá mire, para que se ponga contento. Un saludo grande al Dr. Solver, un maestro del metal, a pesar de que reniega del rock. Gracias. Pero si hasta Dickinson alguna vez lo hizo, el dinero de Dickinson es discutible. Pero bueno, falta que vuelvan Kiske y Chore. Un abrazo, los amo, che, en el buen sentido, o sea, en el sexual, debe querer decir. No, por favor. Bueno, ¿quién era? De Concordia, Sunburns Red. ¿Sí? Un abrazo grande. Bueno, aquí es que lo vas a escuchar en apenas segundos. Ah, ¿sí? Después acá dice, saludos muchachos, el Puma de Boedo, ¿qué opinan del disco Down to Earth de Rainbow? Es un disco de transición que para la intención comercial que tenía estuvo bastante bien. A mí me cuesta, más allá de que debe ser fácil, 10 años que no lo oigo, noto que me cuesta poner ahora, antes lo hacía con una facilidad enorme yo, poner los discos en perspectiva, con la época, pero ahora me cuesta muchísimo. Entiendo, la vejez. No, es como diciendo, ahora no sé si era tan bueno como yo pensaba. Me está pasando lo que pasó a Blackmore cuando escuchó de vuelta los discos de Deep Purple. La anécdota de que se juntan. Sí. Y dice, bueno, ¿y qué vamos a tocar en vivo? Y no sé, nada más putivé, no me acuerdo. Bueno, sí, vamos a escuchar los discos. Y se sentaron a escuchar los discos y todos intercambiaban, uy, ¿te acordás que esto? Y Blackmore estaba sentado callado, en silencio total. Sí. Y todo, uy, mirá este tema, sí, ¿te acordás? Y digo, che, Richie, ¿qué pasa? Y el señor dijo, pensaba que éramos mejores que esto. Fue su único comentario. Claro. Bueno, a mí me está pasando eso. Pero Down to Earth es un disco raro dentro de la discografía de Rainbow, pero... interesante. Tiene algunos temas muy buenos. Que a título personal nunca fue un disco que digiriera bien. Ajá. O sea, para mí Rainbow era Dio. Claro, por eso es el disco de la transición. Claro. Pero ¿qué pasa? La transición era mejor que lo que vino después para mí. Y ahí viene el problema. Ojo, a mí, si en realidad lo tenés que poner y decir, mira, esto es un disco y esto es otro disco, con sí, Difficult to Cure, casi que me gusta más Difficult to Cure. Casi. Después con Stray Between the Eyes para mí cae bastante. Y levanta mucho en Ben Out of Shape. Pero en particular es Down to Earth es menos que cualquier disco de Dio. Sí. Pero como transición, ya que la idea era apuntarle al mercado yankee, claro, y ser comerciales, era aceptable. Sí. A mí el tema concreto es que yo acá tengo un conflicto de cantar. O sea, el disco no me gusta tanto, pero el cantante sí me gusta. Lo curioso de esa época es el show en vivo. Era un show en vivo muy raro, porque seguían haciendo temas de Dio, pero basaban gran parte del show en el disco nuevo. O sea, sí, que lo tocaban casi todo, que Blackmore no es de tocar muchos temas nuevos por gira. Pero lo tocaban casi entero el disco. Y como no había material para rellenar la hora y 40, sí, eran larguísimos los solos. Ahí se empieza a tocar la Sinfonía de Beethoven, que después termina siendo Difficult to Cure. Sí. Ahí empieza Cozy Powell a hacer lo de Tchaikovsky, que termina en el disco Over the Top. Sí, señor. Bueno, la apertura 1812. Exacto. Ahí empieza toda esa cuestión, empiezan los shows con Bonnet. Yo tuve cantidad de piratas, y es una sola gira. Sí. Y eran raros los shows. Aparte empezaban con otra pieza clásica, que es la que está en Eyes of the World, que es de los planetas. Sí. Mars, Bringer of War, sí, de Gustav Holst. Sí. Bueno, así empezaban los shows. Que después la hace Emerson, Lake and Palmer. Exacto. Claro. O sea, venía la partecita de la nena del Mago de Oz y en vez de salir con todo, primero venía una larga intro de Donaire, estaba Donaire, claro, después pasó a Deep Purple, a la larga, o sea que es una pieza rara, es una pieza arqueológica rara, la untura. Sí, no, nunca mejor dicho lo de un disco de transición, hay que decir la verdad. No nos den tema, porque si nos dan tema nosotros nos colgamos, ustedes saben. Ah, aparte estoy hablando de un disco que hace fácil 10 años que no escucho o más, así que igual lo mío es medio retórico, ¿no? Bueno, pero no importa, lo vamos a volver a escuchar. Vamos a escuchar algunos temas estos días cuando esté Graham. Tal cual. Aprovechamos para presentar novedades entonces. La novedad es un anticipo en el doble sentido de la expresión. Porque la banda se llama Anticipo. No, la banda se llama Avantasia. Ah. Es la banda de Tobias Sammet de Edguy. Ajá. El cual hacía tiempo que venía amagando con otra parte de después de aquellas dos primeras partes tan interesantes y tan exitosas, y convocó a un elenco fuera de serie. ¿Qué pasa? El disco, que se llama The Scarecrow, es decir, El Espantapájaros, no está todavía, pero salió un adelanto de dos EPs. O sea, yo no sé si en esta época en que tan mal anda el tema discográfico vale la pena hacer una cosa como esta, sacar dos EPs. La gente se lo va a bajar y no te lo va a comprar. Por eso digo, me parece raro. Pero bueno, igualmente aquí está el hombre. Y entre las muchas cosas que tiene estos EPs, entrevistas, videos, es decir, cosas que en realidad son más bonus que otras cosas, hay algunos temas de adelanto en los que está, por ejemplo, Bob Catley, Oliver Hartman, qué sé yo, pero yo creo que la gente va a querer escuchar antes que un cover de Ultravox, que también lo hay. Van a querer escuchar seguramente el tema donde está Jorlande, y Michael Kiske. Ajá. Que se llama Promised Land. Bueno, estos 12 EPs que salieron juntos se llaman Lost in Space, Perdidos en el Espacio. Ajá. Como la vieja serie. Exacto. Y el tema que vamos a escuchar y que tiene a John Lande y a Michael Kiske se llama Promised Land, La Tierra Prometida. Esto es, señoras y señores, lo nuevo de Avantasia. Thank you. estrella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas, El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Piper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visita nuestra página web www.regionweb.com.ar. Gente que está de la nuca, señoras y señores. A ver. Y hoy nos vamos a dedicar a covers, a bandas de covers y demás. Ajá. Éramos pocos y parió la abuela, tenga usted en cuenta. Usted recordará, por supuesto, Apocalíptica, sí, la banda que apareció con cuatro chelos y de alguna manera revolucionó las perspectivas con respecto a hacer covers de una banda. Ajá. Y justamente la banda de la cual hicieron covers era Metallica. Ajá. ¿Sí? Bueno. Hay cosas innecesarias en el mundo, pero un disco de covers de Metallica hecho con dos arpas seguramente se lleva muchos de los premios, ¿eh? Arrima el bochín. Es bastante innecesario. Están escuchando de fondo Hartalica, ¿eh? O sea, dos chicas, vamos, les voy a dar los datos porque no está mal hacerlo. Ashley Toman y Patricia Klein, dos chicas norteamericanas, graduadas de la Eastman School of Music, que decidieron arreglar una canción de Metallica, Fade to Black, para dos arpas, y parece que les fue bien, y entonces les propusieron hacer un disco entero. Bueno. Yo creo que es innecesario. Yo, por curiosidad, me bajé el disco entero. Como casi me duermo en el intento de escucharlo entero, porque imagínense, una cosa son los chelos que tienen un cierto cuerpo, una textura, aparte son cuatro chelos que... Hay juegos contrapuntiles, claro, hay otra... Pero dos arpas tocando temas de Metallica, imagínense, todos son introducciones y nunca explota. Claro. O sea, es terrorífico. Bueno, la buena noticia es que todavía no consiguieron contrato discográfico. Bueno. ¿No? Va a quedar como una curiosidad. Una curiosidad. Para los que quieran escuchar Hartalica, pueden hacerlo directamente en la página de las chicas, en hartalica.com. Uh-huh. Y sacarse las dudas. Hacen temas como One, Fade to Black, este que estamos escuchando de fondo, que es Enter Sandman. ¿Instrumental eso? Todo instrumental, todo instrumental. Un aburrimiento. Por eso no pongo el tema entero, por piedad hacia nuestros oyentes, fundamentalmente, ¿no? Bueno, pero la banda que sí vamos a presentar, porque en realidad la debimos haber presentado desde hace mucho en nuestra sección Gente que está de la nuca, es ni más ni menos que Metallica. Metallica. Sí, señoras y señores. No de Vital, sino de Beatles. De Beatles. Y es efectivamente lo que el nombre dice. Mitad Beatles, mitad Metallica. Son... ¿Temas de Metallica tocados como los tocarían los Beatles o temas de los Beatles como los tocaría Metallica? ¡No! Todo mezclado. ¡Ah! Es mucho más creativo todavía. Es decir, los tipos agarran... Hasta los temas están mezclados. ¡Ah! ¿Eh? O sea, tocan canciones de los Beatles, que están hechas con la intención que están cantadas a la manera de Metallica, pero en el medio también meten un estribillo de los Beatles, etcétera, todo mezclado. Los nombres de las canciones les puede dar una pista de lo que hacen. Por ejemplo, usted conoce la canción de Metallica, The Thing That Should Not Be. Ajá. Bueno, esta gente lo ha convertido en The Thing That Should Not Let It Be. Claro. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiere otro ejemplo? En vez de And Justice For All, se llama And Justice For All My Loving. Claro. Va por eso. Y el disco que acaban de sacar, estos pibes que ya tienen tres discos, no los presentamos antes porque nos olvidamos, porque siempre lo dejábamos para otro momento, es ni más ni menos que Sgt. Hatfield's Motor Breath Pub Band, en vez de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sí. No está nada mal. Ahora, ¿cuál es la gracia de los pibes de Metallica? Que lo que hacen es divertido y está muy bien. Empezaron en joda, por supuesto, en un concurso que había en Milwaukee, de bandas en joda, precisamente. Grabaron ese show, sacaron una especie de remedio del Garage Days Revisited, o el Garage Days de Metallica, que se llama Garage Days Night. Ajá. Vayan asociando con los Beatles. También los nombres de los tipos tienen mezcla de los nombres de los Beatles y de Metallica. Tiene, por ejemplo, a James Lenfield, que es el mitad el John Lennon, mitad claro. James Hetfield, Kurt Hammettson, lo va teniendo como Harrison, Cliff McBurney y, por supuesto, Ringo Lars. Ringo Lars. Está todo bien mezcladito, lo hacen muy bien. Ahora, ¿qué es lo curioso de Metallica? Los tipos son bastante creativos y entonces, en un momento dado, lograron lo que nadie en el mundo había logrado hasta este momento, que es ser apadrinados por Lars Ulrich. Ajá. ¿Se acuerda que Lars Ulrich, no apadrinado, vamos a decirlo claramente, se acuerda que Lars Ulrich tuvo una pelea gigantesca con Napster que derivó en un montón de conflictos, juicios y demás? Ajá. A los fans les cayó directamente mal la intervención de Lars en este tema. Pero con respecto a Metallica, no se encontraron con la censura de parte de la gente de Metallica, sino con la censura de parte de la gente de los Beatles, vale decir, de Sony. Exacto. ¿Y qué hizo Lars? Les cedió a sus abogados, que deben ser unos piratas, unos tiburones de aquellos, les cedió a los abogados para que se enfrentaran contra la Sony en el juicio. ¿Por qué? Dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los tipos de Metallica están haciendo algo creativo y original, cosa que no estaban haciendo los de Napster, dice Lars. Claro. Bueno, la cuestión es que los Metallica continúan y acaban de sacar su disco nuevo y vamos a presentar el tema que da título al disco. Fue una semana de demencia Beatle en el ciberespacio a full. Cuénteme. Al cumplirse un nuevo aniversario, 9 de noviembre, sí, del nacimiento de una de las leyendas urbanas más perdurables del rock, que es la muerte de Paul McCartney. Ah, tal cual, sí. Cuéntelo un poco porque la gente seguramente no está. Según dice la leyenda urbana, Paul McCartney murió en un accidente automovilístico el 9 de noviembre del 66. Y el manager de los Beatles viendo el partido de Racing contra el Celtic, claro, decidió reemplazarlo por un chico que se había ofrecido, sí, como doble, para si había asedio de la fans o si se querían escapar de un hotel. Ajá. Había un tipo que se habían ofrecido como dobles. Y de hecho, según parece, alguna vez usaron dobles para salir de los hoteles y todo. Sí. Y Paul fue reemplazado por el doble, que evidentemente, digamos que algún talento artístico tenía, sí, a la luz de sí, los hechos. Sí. Bueno, si fuera cierto. ¿Cómo se sostiene esta leyenda urbana? Se sostiene por dos cosas que son llamativamente curiosas, si uno se quiere creerle a la conspiración. Ajá. Un vespertino, ese día, el diario que más tarde sale, la última edición en Londres, y una radio anunciaron la muerte de Paul McCartney. Ajá. Ese día. Sí. Y después se desdijeron. Ajá. Pero se anunció. Y la otra son infinidad de detalles en las tapas, en las canciones, en las fotos, en las presentaciones en vivo. Por ejemplo, hay una presentación para, justamente para Sgt. Pepper, que están todos vestidos de blanco y Paul está de negro. Bueno, hay cientos de detalles en las tapas. Lo del álbum blanco. Lo del álbum blanco, number 9, number 9, number 9. Cuando lo pasás al revés, dice Paul is dead, o una frase parecida. Que eso bien lo pudieron hacer después jodiendo. Yo creo que cuando, es más, yo estoy seguro, conociendo lo retorcido que era sobre todo Lennon, y los demás no le iban mucho en saga. Ringo era un hincha pelota también. No, todos tenían un humor inglés finísimo. Yo creo que algo de eso hay. Sí. De que se hayan agarrado de la leyenda que estaba creciendo para hacer sus propios aportes. Claro. Pero agarrás y hay toneladas. De hecho, hay un grupo así, de esos grupos clandestinos que apoyan esta teoría, que se llaman The Rotten Apple, que tienen un sitio y que publican, creo que mensualmente, un video con las pruebas. Se llaman por el volumen 55. Ah, bueno, The Rotten Apple. Apple era el sello de los Beatles. Claro. Si recuerdan la manzana podrida. Bueno, bien, y hay 55 videos en YouTube con pruebas sobre la muerte de Paul McCartney. Eso fue una. Cuando yo los entro a ver, no llegué al 55 ni en pedo, pero los primeros, sobre todo, que donde agarraban las partes buenas, ahora ya se están agarrando de cualquier detalle, son bastante buenos. Está bastante bien hecho y es como mínimo llamativa la cantidad de coincidencias. Sí. Bueno, y me empiezo a poner related videos, o sea, videos relacionados con el tema, y me encuentro con una banda que claramente va a competir en esta sección, si es que algún día a alguien se le ocurre sacar, porque el impacto es visual más que musical, pero es realmente está muy bien hecho y es The Song Beatles. The Song Beatles. Que son cuatro tipos vestidos como los Beatles cuando se presentaban en vivo con el trajecito, pero con la cara toda desfigurada, tipo los muertos vivientes de George Romero. Ajá. Y hacen canciones de los Beatles, pero tocadas lento y fallido como tocaría un muerto viviente. Okay. O sea, con todos los movimientos así mal articulados de los muertos vivos, y todo podría ir a la imagen, ya que Help dura 8 minutos hasta que terminan de tocarla. Es espantoso, es insoportable, pero la verdad que está muy bien hecho. Y van con las imágenes de lo que sería el video original, pero hecho todo con los movimientos y detalles terroríficos como de los muertos vivos. Está bien. The Song Beatles. O sea, la gente no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Ese es el tema. De vez en cuando hay un destello de inteligencia o de creatividad, pero bueno. Claro. Bueno, es el caso de los chicos de Metallica, que finalmente ahora los vamos a escuchar, haciendo el tema que da título a su nuevo disco, que es Sgt. Hatfield's Motor Breath Pub Band. Are we recording? Oh, I did not. We're recording. Well, then Sgt. Hatfield's Motor Breath Pub Band. ¿Y qué tal? Canta muy parecido, ¿eh? Bueno, yo sé que... Bueno, obviamente aquí la gracia está en la unión de dos cosas que parecen totalmente opuestas. Ajá. Y hay una sorpresita por cada tema, normalmente. O sea, que está muy, muy bien, realmente. Es lo que pasa. Los covers a mí me parecen interesantes cuando ofrecen un punto de vista distinto. Es decir, suponete, cuando un artista hace un cover y lo hace exactamente igual a la banda original, a mí no me parece del todo bien, pero por ahí subsiste la idea de a ver cómo hace esta banda tal tema. Está todo bien. Pero eso pasa con las bandas conocidas. ¿Qué pasa cuando son bandas nuevas que se dedican únicamente a hacer tributo? Ese es el tipo de cosas que yo no digiero del todo. Por eso ahora, continuando con gente que está de la nuca, aunque en realidad deberíamos hacer una sección llamada Vidas al Pedo, ¿no? Vamos a presentar otras dos bandas de covers. Una seguramente la conocen, se llama The Iron Maidens. El tema es así, parece haber una moda muy expandida. Sí, expandida y al mismo tiempo de bajo perfil, porque otra cosa no podía ser, de hacer bandas que hacen tributo a bandas súper conocidas, pero compuestas todas de mujeres. Entonces, hay una acá de Chicas Beatles. De Chicas Beatles, sí, también hay una de Estados Unidos, hay otra que se llama ACDC, que hacen ACDC, por supuesto, hasta de Ramonas, ajá, que hacen los Ramones, etcétera. Y el único atractivo de todo esto parece ser que las chicas cantan los temas en lugar de cantarlo un tipo. Claro. No veo la gracia. Sin embargo, parece que se ha convertido en una pequeña moda esto. Así ocurre con las The Iron Maidens, que justamente son chicas que tocan muy bien, nadie dice que no. Un par de ellas estuvieron en Phantom Blue en una época, bueno, lo que sea. Y hacen todo un disco con temas de Iron Maiden. Para mí es bastante inútil, porque con un tema me doy cuenta más o menos de qué va la cosa y el resto del disco no deja de ser redundante. Pero bueno, todos podemos tener nuestro delirio personal y nuestro tributo. Así que está muy bien de pronto. Vamos a escuchar un tema de las Iron Maidens. Pero la otra banda que está levantando más polvo es precisamente una banda que se llama Les Zeppelin. Les con Z, Les Zeppelin, ¿no? Porque aparentemente está tocada no solo por chicas, sino por chicas lesbianas. Ah. No tiene ningún interés esto. ¿Qué importa que sean lesbianas? Es como si me decís... Aparte lo anuncian, pero no lo prueban. No, claro. Aparte, ¿qué es lo que van a hacer? Únicamente en vivo que hagan alguna pose o alguna cosa, no, más que eso no pueden hacer. Pero estas chicas apuntan mucho más alto. ¿Por qué? Porque ya por de entrada se buscaron un sello grande, o el sello grande las buscó a ellas. Recurrieron para la producción a Eddie Kramer, y a la mezcla George Marino, dos tipos que han estado con Led Zeppelin ya. Claro. Es decir, dos de los que estuvieron originalmente con Led Zeppelin en la producción. Entonces el disco, ¿qué podemos decir? Suena fantástico, ¿no? Inclusive en la tapa ponen una variante del Ángel Caído, del sello Swan Song de Led Zeppelin. La variante la hacen con el águila de Prometeo de la mitología griega. Está lindo, ¿para qué negarlo? Y el disco suena bien también, con Eddie Kramer y George Marino, que no te suene bien un disco. Pero si las instrumentistas son buenas, el único atractivo pasa por ver cómo se desempeña la cantante. Y tal cual, ese es el problema. Para mí el atractivo del disco es ese y dos temitas instrumentales que son de ellas, que realmente suenan muy Zeppelin y están muy bien. Pero nada más, todo lo demás son covers. Ajá. Así que, tenemos, por un lado, Led Zeppelin haciendo rock and roll. Ajá. Esto no es nuevo tampoco en el sentido de que lo cante una mujer. Usted recordará que Ann Wilson de Heart ya lo cantó con su banda y era demoledora la versión. Claro, tal cual, el disco en vivo. Uh-huh. Bueno, pero vamos a escucharlo por las Led Zeppelin. Y después de Iron Maiden haciendo Wasted Years. Por bueno, si ustedes querían escuchar algo de... Girls. Tal cual. We'll be right back. estrella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Así es, amigos, ¿cómo está el Messenger? Acá dice Raúl de Santa Fe. Excelente programa, propone que pasemos Fade to Black por Carnarium o One por Sonata Ártica, ¿no? Y después dice otro muy bueno, es La Leyenda del Hada y el Mago, cantado por Barilari, tocado por Nightwish y demás. Ajá. Hay montones de posibilidades en materia de covers. Acá la gracia en particular era reflejar por un lado los covers más originales y los menos originales, ¿no? Del tema de Led Zeppelin me quedo 12.426 veces con la versión de Hart. Ahí por la polenta de Anguilla. Sí, aparte, la mina esta no puede prácticamente sostener el ritmo que la fuerza que lo hacía Bonham, y el batero de Hart sí, sacaba las papas del fuego. Ten en cuenta que está hablando de una banda constituida muy grosa. Es una versión tremenda. Esta fue de pobre para abajo. Está bien. Pregunta María, ¿no existe la versión femenina de Manowar? Me parece que no, pero podés organizar la voz. Conseguiste claro. Cuatro amigas y hacelo, a ver qué onda, ¿no? Dice, yo tenía el de Vitalica, que tenía entre otros temas uno que se llamaba Everybody's Trying to Ride My Lightning. No, está bien, muy bien. O algo así, muy bien. No entiendo, acá un mensaje de Ornella que me pregunta si puede poner esta foto mía en el MySpace, y no sé a qué foto se refiere. Qué sé yo, una foto mía no es una ventaja ponerla en ninguna parte, créame. Estoy considerando en no ponerla en la tumba cuando me muera, claro. Tampoco, para no asustar a los paseantes. Bueno, y acá Leo dice, buenas tardes, ¿cómo va? Y saludos varios de otra gente también. Bueno, saludos a todos. Y es turno del doctor Soiber y su intervención exclusiva en este programa. Bueno, siguiendo, parece predestinado esto, vamos a seguir con las chicas, con las mujeres, en este caso, con una gran, gran artista que este año, Marta Mugin, con su nuevo disco y su nueva gira, está cumpliendo 50 años con la música. O sea, una jovencita. No, precisamente, si bien empezó muy, muy joven, ajá, está en un perfecto estado físico y vocal. Sí. Y es una auténtica leyenda viviente, cantante que ha influenciado a montones de sus colegas más jóvenes. Se trata de la señora Etta James. Ah, mire usted. Etta James. Palabra mal, dejamos los chistes de lado. Que acaba de sacar disco nuevo. Ha tenido al mejor estilo del programa Transformaciones. Sí. Ha tenido una pérdida de peso devastadora. Ajá. Evidentemente él lo ha hecho por querer hacerlo. Y se hizo una cirugía refrescante, como dicen las mujeres, en el rostro. ¿Qué edad tiene? 68. ¿Nada más? Empezó a los 18. Cumple 50 años en la música. Claro, tantos años haciendo lo suyo, uno pensaba que sería más grande. Ajá, empezó a los 18. Qué y vamos a escucharla justamente yendo bien para atrás en el tiempo, en su época de más polenta, en una grabación que se hizo para el sello donde salta la fama, que era el legendario sello Chess, sí, de Chicago. La grabación es del año 64, wow. Así que piensen cómo cantaba esta mina en el 64, fue una influencia directa, entre otras, para Janis Joplin, y el tema se llama Mellow Fellow. Etta James. I've been trying, yeah. bears in them, who knows how many. Diamond rings, watches, alpaca sweaters. They got alligator shoes and coats made out of leather. That's why I came. Take you out, then they meet your mom and dad. Say a few nice words and you split from the pack. Make a few stops in all the swinging places. They can introduce you to all the popular faces. That's why I came. Sí, maravilla, bien, finalmente cuando trae algo que tiene su nivel y vale la pena, lo aplaudimos, ¿eh? ¿Cómo era que le había llamado a esta sección suya? ¿Hay vida después del metal o algo así? ¿Era? No, no solo de metal vive el hombre. Ah, bueno, lo admitimos entonces, está bueno. Esta Jensen, Requiem por un sueño, un orgullo, che. Bueno, vamos con algunos anuncios y demás acá. Mariano dice, tengo las cuatro amigas, pero escuchan Gardelitos y Callejeros, lamentablemente. O sea que claro, no va a dar para una banda de covers de Manowar. Nada femenina. Que un poco de ensayo no... No aparte, soluciona. Al ser un grupo femenino de Manowar, van a estar ligeras de ropa. Ajá. Y eso va a captar inmediatamente la atención del sí, público. Sí, siendo Manowar un grupo de seria tendencia machista, o sea, si vos se lo decís a ellos van a decir, no, ¿cómo? Nosotros tenemos el máximo respeto por las mujeres. Yo no digo que no lo tengan, lo que digo es que las letras dicen otra cosa. Claro. ¿No? Y la letra de Pleasure Slave, precisamente, ajá, va para ese lado. Pero, un grupo femenino, ¿de qué hablaría? En las letras, o sea, cantaría guerrero. No sé, supongo, qué sé yo. Pero está bien, es una buena idea. Bueno, vaya tirando, sí, mi viejo. Estas son las informaciones sobre shows que nos han llegado. Dale. Me he tomado la... ¿A dónde nos llegaron? ¿A dónde? Diga, ¿a dónde? A radio.requiem@gmail.com. Muy bien. Me he tomado la molestia de ponerlas en orden cronológico. Mire, me voy a convertir por unos momentos en usted. A ver. Ah, muy bien. ¿Te gustó? Sí, ¿te de gustó? Las viejas épocas. Las viejas, perro. Al perro le tiraría. Vamos a para el perro. Está bien, dale. Antes jugábamos con cosas en la radio. La gente nunca entendía nada y hacía bien. Estuve a punto de incendiar las instalaciones, sí, de una de las radios en las que estaba. Tal cual. Prendió, se puso a prender papeles, no sé por qué. Y uno cayó en la alfombra. Claro, y empezó a prenderse la alfombra y todo. Y me acuerdo de la cara del operador. que era hermano del dueño de la radio. Y sentí una responsabilidad extra. Yo quería saludar a la gente. No hay nada que hacer. Bueno, vamos a ver, empezamos ya por este sábado, ajá, 24, ajá, cuando en el Club 66 se va a presentar Yang. Sí. Esto es Hipólito Yrigoyen 13627, a 7 cuadras de la estación Bursaco en Adrogué. Estupendo. De ahí pasamos a los próximos shows de la gira 2007 de Pablo Soler. Sí. 22 del 11, en Ciudad del Centenario, en Neuquén. Y el 23 del 11 en la Casa de la Cultura Roca de General Roca Río Negro. Sí. Luego tenemos el 30 de noviembre, viernes, a Jericó en Asbury Club de Rivadavia 7523 a las 22:30 horas. Ajá. Entramos en diciembre y el sábado 1 de diciembre a las 18 horas, sí, Tren Loco despide el año. Bueno, tempranamente, pero lo despido. No, está bien, es el mes para está despedir bien. A... En el Teatrito de Sarmiento 777, Capital Federal. Primero de diciembre, 18 horas. Correcto. Ahí luego pasamos al 5 de diciembre, donde, ahora sí, Graham Bonnet, en Argentina, a las 20 horas, en el Niceto Club de Niceto Vega 5510 de Capital Federal, con Irreal como banda invitada. Sí. El 6 y 7 de diciembre, Brujería, en Argentina. Esto es en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia al 7800 de Capital, ambos días a partir de las 17 horas. Sí. Y junto el 7 de diciembre junto a Crisium. Bien. Junto a Crisium. También tenemos Claustrofobia desde Brasil, Dualcore y Coalition. También en el Teatro de Flores, acá no tengo la fecha. No, vienen con nosotros. Ah, viene, forma parte de todo el show. Claro, es todo un festival. Ah, caramba. Bien, Brujería, Crisium, Claustrofobia, Dualcore y Coalition. Bien. Esa es la grilla completa. Con el número 7, los puse en orden. Sábado 15 de diciembre, en la trasnoche, a las 2 de la mañana, sí, tributando a Black Label Society, Insobrio en vivo. Ah, es la gente de Sacuda. Nuestros amigos de las chicas, que lleven las chicas, claro, si no, no vamos. Totalmente. Acá está, Insobrio en vivo. Qué cosa loca, un tributo a Black Label Society. ¿Cuánta de la gente que va a conocer a los temas, me pregunto, ¿no? Es raro, sí. Sí, es raro. Esto, si quieren pegarle un vistazo, va a ocurrir en Asbury, Rivadavia 7523 de Flores. Sí. Y finalmente, finalmente no. Seguimos en diciembre, ya llegamos al jueves 20 de diciembre, cuando va a haber un guitar show en el ND Ateneo, sí, a las 21 horas. Y se van a presentar Karina Alfi, Diego Misra, Marcelo Roacio y Daniel Telis. Muy bien. En el ND Ateneo, Paraguay 918, Capital. Ajá. Y ya casi terminando el año, nos anticipamos bastante, nos vamos hasta el viernes 28 de diciembre, cuando también en el Asbury de Rivadavia 7523, a partir de las 18:30, se van a presentar Byron, Adagium, Metal Inc. y Hexatónica. Bien, todo esto el viernes 28, falta mucho, ya lo reiteraré. ¿Eso es lo que tenía? Eso es lo que mandaron. Bueno, vamos a coronar este bonito bloque de los mensajes y anuncios, ya que anunció en uno de ellos a Ian, precisamente a la banda de Mario y Ian, una de las más antiguas, Alacrán, haciendo un tema que nos identifica a todos. Alguien nos divide, mi viejo. Ajá. La vez pasada Mario me había pasado el disco de Alacrán remasterizado y demás, y no había tenido oportunidad de pasarlo, así que aprovecho en esta ocasión. Para los que quieran un poquito de historia del heavy argentino, aquí tienen Alacrán con Alguien nos divide, mi viejo. continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Agra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las roquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visita nuestra página web www.regionweb.com.ar. Muy bien, así están las cosas. Preguntan en el acá en el Messenger, ¿saben dónde puedo conseguir material de Episode 6, la banda pre-Purple de Gideon y Glover? Por internet. Por internet. Acá los discos llegaron a alguna disquería especializada que milagrosamente haya guardado alguno y te pueda hacer una copia. Sí. Salieron dos recopilaciones de Episode 6. Tal cual. La banda de Gideon y Glover, pre-Purple. Bueno, 10 de noviembre de 2007. Atentado contra la revista Barcelona en San Luis. Ah, lo leí. ¿Lo leyó? Sí. ¿Qué cosa loca? Ah, loca no, es lo obvio, ¿no? El viernes 9 de noviembre militantes religiosos atacaron la muestra Contratapas que la revista Barcelona desarrollaba en la sede de la Universidad de San Luis. Desde ya, bueno, esta es la declaración de la gente de Barcelona, lo vamos a leer brevemente. Un grupo de militantes católicos hizo desaparecer tres obras de la muestra Contratapas de la revista Barcelona luego de que los organizadores, es decir, las autoridades de la Universidad de San Luis, se negaran a censurar la exposición que, según los desaparecedores, ofende la religión. Los activistas se reunieron a rezar en una de las escalinatas de ingreso a la universidad y poblaron las paredes aledañas con leyendas como, preste atención, UNSL, dictadura del relativismo. Yo no sé por qué los religiosos le tienen tanto miedo al relativismo. En realidad sí sé por qué le tienen tanto miedo, porque básicamente destruye por completo su doctrina. Pero bueno, viva Cristo Rey, y aquí viene lo terrible, ni 30.000 ni inocentes. ¿Entiende a qué se refiere? Sí, pero ¿por qué no tiene nada que ver con lo religioso? Para esta gente sí, porque evidentemente está ligada a la derecha, está ligada a la dictadura, al proceso, a la represión y demás. No tenía nada que ver. O sea, al Opus Dei, a otros tantos organismos, ¿no? Y al Opus Gay. Sí, como totalmente. El programa que, estaba, que nos ya, antecedía. Allá, sí. Un día viene un tipo y dice, nunca nos vamos a olvidar. Antes del programa nuestro, ajá, había otro llamado Opus Gay, que era un programa orientado a la colectividad gay. Sí. Y después veníamos nosotros, era un contraste bastante marcado el de la programación. Por cierto. Y un muchacho pobre quiso venir a los conductores, quiso venir a conocer, ajá, al plantel que llevaba a cargo el programa, sí, Opus Gay, pero se confundió de horario. Ajá. Y vino en el horario nuestro y se quedó ahí sentado y decía, che, pero nada que ver el programa. ¿Qué programa? Opus Gay. No es este. No es este. Llegaste tarde. No, aparte lo curioso es que me acuerdo que el presentador era heterosexual, sí, ¿no? Y el tipo que llevaba adelante el programa. Claro, y lo llevaba fantásticamente, lo hacía muy muy bien realmente. Qué sé, uno podía pensar que no. Pero bueno, maravilloso. Me acuerdo todavía el pibe que hacía. Lo gracioso del programa es que a pesar de ser un programa de radio se disfrazaba. Claro. Entonces, la gente no lo veía, pero ahí se divertía mucho. Y había uno de los que se disfrazaba que contaba chistes. Y una vuelta contó que tenía, o sea, sí, su gran fantasía sexual era con un cura. Ajá. Porque el tipo decía, mirá, si el tipo tiene abotonado desde el cuello hasta los pies, y eso es la bragueta, imagínate lo que debe haber atrás. Claro. Ah, buenísimo. Bueno, ok. Dice aquí el comunicado, durante la charla de inauguración de la muestra, un grupo de activistas católicos que se identificaron como estudiantes de la universidad increpó a los organizadores y a dos miembros del staff de Barcelona, exigiéndoles que se retiren tres de las 22 contratapas expuestas porque insultan y se burlan de la religión. Tras la discusión, uno de los jóvenes descolgó una de las contratapas cuestionadas y se la llevó. el sábado 10 por la mañana, en momentos en que se generó una fuerte discusión entre quienes apoyan la presencia de la muestra y los militantes católicos, otras dos obras fueron robadas. Los organizadores de la muestra realizaron la denuncia policial y se comprometieron a mantener la muestra hasta el día 23 de noviembre. Tal cual estaba, de noviembre, tal cual estaba previsto, pero ahora sin las tres contratapas robadas. Barcelona exige la pronta aparición de sus contratapas desaparecidas y espera que alguna autoridad puntana tome las riendas del caso para dar con los responsables de este robo. Asimismo, como ya sucedió con el atentado municipal contra la misma muestra ocurrido en Tucumán, Barcelona celebra que el fanatismo, en este caso el fundamentalismo religioso, haya evolucionado favorablemente en las últimas tres décadas, al punto que hoy sus militantes se dediquen a secuestrar y hacer desaparecer paneles de vinilo en lugar de seres humanos. Claro. ¿No? Fantástico el comentario final. Yo tengo varias cosas que reflexionar acerca de esto. Uno, la falsedad en la que incurrimos todos los días cuando pensamos que el fundamentalismo religioso en Occidente es una cosa del pasado. Nos burlamos alegremente o consideramos inferiores a los países árabes, por ejemplo, o a los musulmanes por vivir en esa suerte de medioevo permanente que es el Islam. Y sin embargo nosotros en realidad no estamos muy lejos de eso, sencillamente que vivimos en una sociedad que mira el fundamentalismo religioso con un poco menos de tolerancia. En realidad la tolerancia debería ser cero, absolutamente cero, tanto para esto como para el Islam o para cualquier monoteísmo que ande dado vuelta por ahí. Pero bueno, es el tema. Y lo otro que me genera así una cierta curiosidad es cómo esta gente tiene la pretensión de ser la dueña de la religión, luego de que nos han intoxicado y nos han envenenado desde la cuna con sus odiosos símbolos de odio, valga la redundancia, ¿no? Yo, por ejemplo, que crecí en una familia naturalmente cristiana, aunque no necesariamente practicante, a mí me han envenenado desde chico con cielos, infiernos, bautismos, sacramentos, imágenes de tipos de muertos crucificados, etcétera, etcétera. Cuando uno luego se manifiesta y pone en una expresión como es la artística o en este caso la sátira de Barcelona o de cualquier otra cosa, cuando uno pone en juego esos mismos símbolos, esta gente dice que no estás autorizado. ¿Cómo no estoy autorizado? Después de todo lo que me insistieron y me los metieron hasta por los ojos, no estoy autorizado. Había una muestra hace unos años, ¿se acuerda de León Ferrari? Sí, fue bastante bastante polémico, comentado. ¿No? Yo estaba en España en ese momento, pero la polémica llegó hasta allá. Y por supuesto, hay que decirlo, esta gente no puede pretender que estas estupideces que implican todo lo que tenga que ver con lo religioso, porque en realidad todo aquello que no se puede probar es en definitiva una estupidez. O sea, si la podés probar es otra cosa, podés probar que existió el pibe este que crucificaron o que existe Dios, está todo en orden. Entonces, ahí estamos hablando de algo. ¿No lo podés probar? Bueno, es un mito, lo puede usar cualquiera en cualquier momento y de cualquier manera. Es más o menos la idea esa. Pero más sobre todo aquellos que, por ejemplo, hemos sido bautizados contra nuestra voluntad, bautizados y otras cosas, ¿no? Y que tarde o temprano nos vemos en la necesidad de expresarnos al respecto. ¿Sí? Esto que lo comentaba con Tom Araya hace no mucho tiempo, mirá lo que te digo, ¿no? Ajá. Vos sabés por qué lo digo. ¿Sí? Pero es la idea, más o menos. Y aparte que, ¿qué? Más allá de la cuestión religiosa, sí, yo creo que se debería priorizar la libertad de expresión. Sí. Porque es una muestra que está en un ámbito privado, ajá, donde no ingresa o puede optar por no ingresar el que se sienta ofendido. Es que no solamente es eso, o sea, eso está es sentido común puro. Claro, eso es muy sencillo. O sea, si vos pensás que el contenido de una muestra artística va a herir tu sensibilidad religiosa, moral o lo que sea, no acudas. No, pero esta gente tiene la idea de controlar. Ya creo que esto pasa en todos los ámbitos. No, ya sé. O sea, si no hubiera existido censura desde cinematográfica hasta literaria durante tantos años. Pero no vaya tan lejos. Piensa en el heavy metal. Nosotros tuvimos una época. Yo desgraciadamente tuve que lidiar con un grupo fascista que decía que solamente ellos podían hablar de Manowar, por ejemplo. Unos tipos que tienen un fanzine todavía hasta hoy en día y que sostienen que los únicos que pueden hablar de Manowar en un sentido o en otro son ellos. O sea que es muy entendible que los que están en un tema religioso y dentro de una cuestión de autoritarismo extremo piensen que solamente a ellos les toca hablar de religión, si vamos al caso, ¿no? Sí, pero... Y esto precisamente ha derivado en que en los últimos tiempos la Iglesia Católica, por ejemplo, haya perdido cantidad de fieles en favor de, por ejemplo, grupos evangélicos que tienen un mensaje un poco más abierto, igualmente pernicioso, pero más abierto que el de ellos. Ajá. O menos como discurso, estamos hablando. Ahora voy a bajar y voy a hacer que suba uno de los... De los muchachos de acá al lado. Sí, sí, también que deben estar sintonizando el programa y escuchando con interés porque sé que son fanas de Slayer. Claro. Bueno, la cuestión es que yo no tomaría a la ligera ninguna manifestación de fundamentalismo religioso, sea en Occidente o en Oriente, porque precisamente los monoteísmos están para eso. O sea, justamente su clave es el odio. Es una pésima idea aquel que la haya tenido la primera vez, que probablemente entre los que conocemos históricamente fue el faraón Akenatón. Ajá. Que fue el primero que tuvo la idea de instaurar un dios único. La idea de un dios único es una idea espantosa, es horripilante. A nosotros no sé por qué motivo, me imagino que debe ser por alguna cuestión que tiene que ver con nuestro coqueteo con la filosofía griega antigua, ¿no? No sé por qué tenemos la idea de que un solo dios es algo así como una idea más avanzada que muchos dioses. No sé, una cierta economía de recursos o lo que sea, pero en realidad es una idea atroz. Porque un solo dios implica un dios celoso, como bien dicen los judíos de Jehová. O un dios que detesta a todos aquellos que no lo adoran, como el Alá del Islam, ¿no? Que ya verán ustedes en qué términos se habla en el Corán de los infieles. O un supuesto Mesías que desde los evangelios te dice que todo aquel que no está con él está contra él. Vale decir que en el monoteísmo religioso está la maldad en estado puro, no es una cuestión absolutamente azarosa o rara. Todo lo contrario, los monoteísmos apuntan al odio y a la discriminación. Igual es una cuestión conceptual, teórica, extraña en el cristianismo, porque... Sí. Siendo una religión de un solo Dios, te pide que adores a una Trinidad. Bueno, es una vieja historia. Yo un día, si quieren, le traigo históricamente cómo se desarrolló esta payasada. El nombre del tipo que instauró en Occidente esa bendita payasada de la Trinidad, no el que la inventó, sino el que la terminó de instaurar, fue un tal Atanasio. San Atanasio. Sí. Como Bond, James Bond, bueno, San Atanasio. Si quiere un día lo traemos acá alegremente, porque en esto de crear payasadas... Era el grupo Sanata Ártica. Algo así. Está bueno. Está bueno, una banda de que haga parodia de Sanata Ártica, sí, ya la tenemos. Tendría que ser un poco más conocido. Sanata Ártica, claro, totalmente. Bueno, muy bien, ¿para qué le conté todo esto? No sé. Para pasar un tema de... No, nada que ver, vamos a pasar un tema de Tarria. Del de Tarria Driper, ¿no? No, sí, la podía dar. Después de todo esto, un tema de Driper. No, daría perfectamente. Tarria sacó finalmente su disco My Winter Storm, o sea, el primero realmente como solista, porque el anterior no se lo podía considerar un disco solista, porque era un proyecto muy particular de Navidad y demás. Uh-huh. Y dentro de las cosas ya habíamos avanzado un tema del disco antes de que saliera, pero ahora que salió... Vamos a aprovechar que hoy estamos en un día de covers y vamos a pasar... Y en un día femenino, por cierto. Vamos a pasar uno de los covers del disco, el cover del disco. Esto es increíblemente Poison, de Alice Cooper. Ajá. A alguna gente no le gustó, a mí no me parece mal realmente. Sencillamente que no esperes que lo cante como Alice Cooper. No. No es la idea. No, pero esto es Poison. Bueno, perdón, antes que me olvide. Diga. Para los que gustan de bajar cosas raras de internet. Ajá. Etta James, sí, a quien acabamos de pasar, también hizo un tema de Alice Cooper. Ajá. Lo pasé yo en otro ciclo. Only sí. Women Bleed. Sí, señor. Tal y cual. Lo hizo muy, pero muy bien. Muy bien. Como balada. Y si usted quiere, la versión suprema me parece que es la de Glenn Hughes. La de Glenn Hughes en el tributo. Pero digamos que era más previsible Glenn Hughes que Etta James, que se ocuparan de Alice Cooper. Como artista sí, pero yo no pensé que la fuera a cantar así. Ajá. No, realmente. Y el otro día, ¿dónde fue que vi?

las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visita nuestra página web www.regionweb.com.ar. Bueno, estamos, le iba a pasar algo que seguramente le va a gustar, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. No se conectó nuestro amigo Javier desde Madrid. Debe estar ocupado. Y yo le iba a dedicar un tema hoy. ¿Cuál? Ahora viene. ¿La mondida? No. Porque... Se viene el agua ahí porque acaban de sufrir la pérdida irreparable. ¿Qué pérdida irreparable? De Ramón Díaz. ¿Cómo la sufrieron? Que les hizo pito catalán. Sí, pero era obvio que iba a pasar, porque era... Sí, pero se habían ilusionado. Pero bueno, se han ilusionado, aparte van a contratar a un técnico que justamente está trabajando con... Está en un buen momento en su club, le mejoraron la oferta. Bueno, muy... Hay que hacer salvedad, perdón. Sí, que es salvedad. Reafirmaron el título de Gallina. Okay. Reafirmaron... Sí, no, aparte, yo me imagino... Un técnico te saca campeón, sí, y vos te haces el gallito como presidente del club y no lo renovás el contrato y decís, no, porque la gente así, yo no la quiero trabajando en el club y todo. Después no ganás más nada y tenés que ir, por favor, a pedirle al tipo que vuelva. Uh-huh. El tipo acepta reunirse con vos y te pone unas condiciones no solo exorbitantes en términos de plata, sino absurdas: contratar a los hijos, contratar jugadores que están en Europa... Te pone una serie de condiciones, llevaba hasta al de seguridad para la puerta, lo llevaba él, o sea, sí, le daba vuelta el club. Mi caballo jefe de seguridad. Claro, tal cual. Claro, bien. Y dice, vos decís sí a todo, ajá, pero por favor vení y sacame las papas del fuego. Sí. Bueno, lo voy a pensar, te dice el otro, y el otro te dice, no, la verdad no voy a la vuelta, no, vos de vuelta ni en pedo. Me quedo donde estoy, que estoy tranquilo. Está bien, esas pequeñas venganzas. O sea, laborales. Aguilar, andate, claro. Bueno, no sé cómo terminamos en el fútbol. A mí me gustaría que vuelva Román, por el lado nuestro. Lo tenemos casi fichado. Yo ya creo que descreo demasiado de todo esto. Vamos a ver si lo logramos tener con nosotros para el Mundial de Clubes. Bueno, a ver. Que se viene el agua. Se viene el agua, amigos. Y tengo que ir a buscar sándwiches de miga. Bueno, no está Javier en el Messenger, pero igualmente... Tengo una duda para que compartir con nuestros oyentes. Diga, a ver. Cuando el sándwich de miga, sí, tiene un solo fiambre, sí, se llama simple. Sí. ¿Y por qué cuando tiene dos se llama triple en vez de doble? Porque supuestamente lleva queso. Sí, jamón y queso. Es doble, no triple. Pero tres capas. No lleva tres capas, lleva dos. ¿Lleva dos? Sí. Una de jamón y una de queso. ¿Y no lleva tres capas de pan? Sí, pero entonces, si el triple es triple por las tres capas de pan, sí, el simple, ¿por qué no es doble si tiene dos capas de pan? Porque no lleva dos capas, no lleva tres capas de pan, lleva dos. No, lleva dos. Bueno, no sé, qué sé yo. O sea, un solo fiambre, simple. Sí. Dos fiambres. Ajá. Doble. No sé por qué. ¿Por qué le pusieron triple? Eso, se saltearon el doble. Y después, si el triple se refiere a las tres capas de pan, el simple tiene dos. ¿Por qué no va a laburar con Seinfeld? Claro. Para por estas cuestiones y absurdas, tengo otra mínimas. Que me pal... Pero lo que pasa es que eso es un enigma de la naturaleza. Que es el ser humano, al igual de que. ¿Por qué Bill Gates? ¿Es un dúo ampliado o un cuarteto reducido? Claro. ¿Por qué Bill Gates, sí, le puso a su sistema operativo Windows, sí, cuando bien le habría podido poner Gates? Puertas. Puertas. Si total habría cosas. Por ahí justamente ahí está la gracia. No ponerle... Gates. Claro. Es como el que abre una verdulería y le pone verdulería el tomate. Carece de gracia. Y usted me va a decir, sí, pero el tomate en realidad no es una verdura. No, es una fruta. Pero... Y claro, por eso. Este es el tipo de cosas que discutían en Seinfeld, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo en esto. Bueno, le decía, Javier no está en línea, pero le vamos a dedicar este tema igual. Usted sabe que este año, inclusive durante este ciclo del programa... Hemos anunciado la pérdida triste de Brad Delp. El cantante de Boston. El cantante del grupo Boston, tal cual, ¿no? Un tipo que malogrado, porque gran cantante, pero malogrado por el tema de la demora terrible que hubo entre un disco y otro. Ajá. Demora que solo fue superada por Guns N' Roses. Ajá. Pero Boston entre el segundo y el tercer disco creo que tuvo... ¿cuántos fueron? 11, 12 años de... Fácil. Fácil. Y mientras tanto el tipo no participaba en ningún otro proyecto porque el líder Tom Scholz le decía que no, que si participaba en otro proyecto lo iba a dejar libre. Bueno, lo que me diciendo por ahí, que parte de la culpa de la Gran Depresión y de la posterior muerte de Brad Delp tuvo que ver con esta actitud de Tom Scholz y demás. Todo terrible. Ahora bien, descubrí en estos días pasados que hace el último que había publicado Brad Delp con la guitarrista de Boston, Barry Goodrow. Ajá. Bajo el nombre de Brad Delp y Barry Goodrow. Le voy a decir una cosa, pocas veces pasa algo como esto. Lo puse hoy a la mañana y me vi obligado a escucharlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. El gancho de este tema por ejemplo, tuvo un efecto terrible. Es un tema que hicieron los dos para conmemorar los 30 años de la edición del primer disco de Boston, que como usted sabe es uno de los discos más vendedores de la historia. Sí, más vendedores en términos de rapidez. De rapidez, vendió 6 millones de copias para una banda conocida del primer mes. Una cosa bestial, pero entró en el libro Guinness de la música, etcétera. El disco es maravilloso. Y este tema en particular, más que una con el baterista de Boston también, con Steve Hashian. Ajá. Lo que tiene de particular es que, ¿cómo decirse? Es un tema solo, por empezar, vamos a aclararlo. Es un tema que justamente recrea la historia de Brad Delp y cómo entró en Boston y cómo pasó el tiempo. Tiene todo aquello de eufórico y cristalino que tenía Boston, aunque sin la guitarra de Tom Scholz, característica con el sistema multilayer. Ajá. Y demás. Sí, sí. Pero con el enorme gancho, entonces... Lo iba a pasar y dedicárselo a Javier, que está en España, lo voy a hacer de todos modos. Va a haber que decirle que se lo baje. Que se lo baje una vez que lo tengamos colgado en la página, en requiemweb.com.ar. ¿Le parece bien? Bien. Esto es el homenaje, no el homenaje, los 30 años, ¿no? El recordatorio del aniversario de los 30 años, el tema que grabaron Brad Delp y Barry Goodrow de Boston. El tema se llama Rocking Away. Bien. Sí, se parece mucho, hasta en la letra, a un tema de Sammy Hagar que hizo Beth Midler en la película La Rosa. Sí. Ajá. Que se llama Keep on Rocking. Ajá. No, va a ver que comienza con la letra, que comienza más o menos de la misma manera, ¿eh? O sea, yo nací como un cantante de rock and roll, no lo planeé así, etcétera, etcétera, y cuenta la historia. A mí me mató el gancho de esta canción, a ver a ustedes... Something I planned. All I ever wanted was to be what I am. I was just 13 years old. I heard a record that stopped me. Bien, amigos, hoy estuvimos melódicos a full, no se puede creer. Ajá. Esas consignas que tira usted, así ven que tiene respuesta, ¿no? Si tratamos temas serios no contesta nadie, pero tratamos boludez y contesta todo el mundo. Aquí, por ejemplo, la violinista de Buda Sounds dice, lo mismo el alfajor boludo, ¿cuál es el alfajor doble? Yo lo que no sé cuál es el alfajor boludo, el alfajor doble lo conozco. O sea, boludo es el que no es doble, me imagino. Claro. Bueno. No sé, lo del alfajor, no tengo la menor idea. Claro, hay simples o triples. ¿Simples o triples? Y un alfajor es un alfajor. Y después está el alfajor triple. Ah, yo conocí el doble. ¿Cuál es el triple? El triple son tres tapitas con cosa en el medio. Ah, mirá vos. ¿No será que los triples son por las tapitas y los simples por el contenido? Y bueno, debe ser. Alguien cometió un error en alguna parte. Claro, sí, algo así. Bueno, usted sabe que me informan. Nos vamos. Nos vamos, sí, pero antes de irnos vamos a anunciar con qué nos vamos. Me informan que el mundo se divide en dos. A ver. Claramente. Los que piensan que Opeth es la octava maravilla del universo y los que no entienden el chiste. Ajá. Sí, el Opeth, me refiero a la banda de Michael Akerfeld y demás. Bueno, a mí anóteme con los que no entienden el chiste. Yo sigo sin entender qué es lo que le ven a Opeth aquellos que desarrollan un fanatismo especial por la banda. Tal cual. Opete. Como nuestro amigo Esteban Medal. Claro, yo lo torturaba llamando a la banda Opete. Claro, tal cual. Bueno, yo sigo sin entenderlo. Opeth es una banda que mezcla partes extremas con partes muy sutiles, muy suaves. A mí las partes extremas me provocan rechazo, las de Opeth. No por la voz podrida y por la parte extrema. ¿En la banda donde había dos uruguayos? Sí. Martín López y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Y Martín Méndez, el otro. Bueno, las partes. A mí con Opeth me pasa lo siguiente. Las partes extremas me producen rechazo por lo anticlimáticas, más que nada. Ajá. ¿No? Y las partes sutiles por lo sosas y por lo insípidas. O sea que sigo sin entender cuál es el chiste. El caso que los Opeth han sacado un disco que se llama The Roundhouse Tapes en vivo. Ajá. ¿No? Porque fue un show precisamente en Inglaterra en el Roundhouse Theater. Y finalmente coronan con esto una carrera de 8 discos de estudio poniendo un disco y DVD en vivo. En vivo. Y con esto nos vamos a ir del programa de Requiem por un sueño del día de hoy. Muy bien. Sí, el tema se llama Bleak. Cerramos el programa número 32. La edad de Cristo. ¿Sí? ¿No era 33? ¿Y qué? ¿No tuvo 32? Debe haber tenido, qué sé yo. En realidad no tuvo porque no existió. Es un chiste, pero famoso chiste. 32, cuando dicen 32 le dicen la edad de Cristo. Y siempre salta un boludo y dice, no, la edad de Cristo era 33. Ah. ¿Y qué? ¿Los 32 no los tuvo? Claro. Se saltó del 31 a los 33. Así que bueno. En fin. Los chistes que usted frecuenta realmente... Tengo muchos. Sí, no me cabe duda de eso. Muy bonito. El programa que viene es un especial. Hace un especial de sobre qué. El señor del humorismo. Bueno, muy bien. Acá dicen, muy bueno el tema de Boston. No, sonaba bastante. Sonaba bastante, pero era la idea. Era un aniversario y la idea era ponerlo, ¿no? Esto decía Necrolusto. Bueno, ahora sí nos vamos, señoras y señores. Pásenla bien, soporten la lluvia como puedan y háganle al calor los honores. Nos vamos con el perro ladrando de fondo y toda la onda. Opeth para despedirnos. Chao, hasta el jueves. Hasta el jueves. Thank you very, very much.